Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un anciano vivía solo en su casa de campo. Los cuatro hijos ya no lo visitaban. Él se mantenía con sus gallinas, los frutos que recogía. Pero un día observó que tenía unas monedas y decidió comprar un pequeño cofre. Allí colocó algo para sus hijos. Casualmente lo visitó, uno de ellos. Le confesó que les había dejado la herencia en ese cofre. Al poco tiempo llegaron los otros y lo fueron atendiendo cada vez mejor al padre. Cuando el progenitor falleció, abrieron el cofre y se encontraron con una carta. En ella el padre decía: "Hijos míos, les dejo como herencia estas palabras. Amen generosamente, sin esperar nada a cambio. El verdadero amor se da sin esperar recompensas. Ojalá aprendan a amarse de esa manera." Dios nos ama generosamente a pesar de nuestras falencias. Muchas veces le dimos la espalda con los pecados, pero Él no ha dejado de querernos y por todos los medios nos está gritando que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 14 y siguiente, nos recuerda tres cosas. Primero, un símil. La serpiente de bronce que levantó Moisés para salvar a los que eran picados por las víboras que encontraban en el camino, nos muestra que es necesario mirar a lo alto, no quedarnos en la superficie, en lo puramente humano, trascender la visión, mirar como lo hace Dios. Sin darnos cuenta, nosotros nos encerramos en una mirada puramente mundana y nos recluimos en nuestro parecer. Nos asustamos, paralizamos, encerramos. Dios quiere que lo miremos a Él para que adquiramos una óptica diferente. La mirada desde lo alto tiene una dimensión diferente. Como el niño que miraba a su madre cuando bordaba y percibía todo lo desprolijo desde abajo. Pero cuando la madre lo hizo echar un vistazo desde arriba, observó una labor maravillosa. Mirar al que traspasaron nos hace caer en la cuenta de las maravillas de Dios, de las cosas como las mira Él. En segundo lugar, hay un motivo en ese relato del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 14 y siguientes, que es el amor. Dice: "Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para salvarlo." Cuando una persona se siente amada, todo cambia. Lo vemos en tantos que después de encontrar una novia, casarse, formar una familia, cambian totalmente. Se sintieron queridos, tenidos en cuenta. El amor de Dios va más allá de todo lo que podamos pensar o desear. Nos hace descubrir que la vida tiene sentido con Él. Así como el sol sale para todos, pero ilumina a cada uno, así es el amor divino. A cada uno nos tiene en cuenta por nuestro nombre, así como somos. Es como cuando recibimos una carta que lleva nuestro nombre y que tiene un contenido personal. Y tercero, en ese relato del Evangelio hay una finalidad, que es la salvación o condenación. Al ofrecernos su amor sin límites, el Señor quiere que le demos una respuesta. Si ella es favorable, nos espera la salvación para siempre. Si no lo es, cada uno elige la condenación. Este es un tiempo propicio para responder generosamente al amor de Dios, dando lo mejor de nosotros mismos. No hace falta esperar cosas extraordinarias. Hoy se puede empezar, haciendo el bien sin esperar nada a cambio. Como el padre de la historia, Dios quiere que seamos generosos en la respuesta. Es posible cada día optar por una vida mejor, porque no hay que confundir santo con mojigato, que es una falsificación, y todos estamos llamados a ser santos. El que aspira a la santidad se ocupa de los más necesitados, encontrando a Jesús escondido en cada uno de ellos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.